Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Cuando lo conocí a Stanley Kubrick, estaba más borracho que el ciruja de mi barrio. Pasaba desapercibido en la barra de aquel bar de Baja California. Me senté despacio en la banqueta siguiente a él y ni siquiera me miró. Parecía estar en otra dimensión. Encontré su mirada en el espejo detrás de las botellas de ese bar olvidado de Baja California. Pedí la misma copa que él y pedí con voz segura otra para convidarle. Cuando llegó su copa me miró y me dio las gracias. Entonces supe que tenía una única oportunidad. Era todo o nada en ese maldito bar de Baja California. Entonces dijo algo estúpido, algo de los cristales de las botellas, o que el whisky que bebíamos tenía agua, o vaya a saber qué mierda. Respondí despreocupadamente y entablamos una charla, entre los humos y olores de alcohol de ese bar moribundo de Baja California. Entrados en la charla, le pregunté si era verdad que había construido y filmado la llegada del hombre a la luna. ¿Es verdad, Stanley? Tomó de un sorbo el vaso, que luego acompañó con una mueca inerte en su cara. Me preguntó si realmente creía en eso, en que si verdaderamente creía que la NASA y todos los mierdas caminaron por la luna. Con una voz entrecortada le respondí que sí. Tomó la botella y sirvió otro trago que no duró un segundo en el vaso y el tiempo se detuvo en una pausa eterna. De repente balbuceó unas palabras. Solo hice mi trabajo, como si fuera fácil hacerlo, como si fuera simple sostenerlo. Y van esos hijos de puta por la vida diciendo que con la gloria y a mí que me fulmine Dios. Tú lo has creído y yo solo he hecho mi trabajo. Era imposible que mi cara no transmitiera más que asombro. Era él, Stanley Kubrick, borracho, como el ciruja de mi barrio, en ese bar de mierda de Baja California que destruía la ilusión basada en mi ignorancia. Como un inquisidor, me preguntó si buscaba una respuesta. Le dije una boludez, como que todos la buscamos. A eso no sonrió. Y solo acotó que mirara el resplandor. Si realmente disfrutaba de sus películas, yo tendría lo que estaba buscando. Me dijo gracias por el trago y llamó al cantinero por su nombre. Pagó con una propina y se marchó de la noche saliendo de ese bar de sueños de la Baja California. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Peculiar way. look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, don, ding, don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color. Persona de gran valor, tan cristiano como moro, pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, don, ding, don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos en las casas de los viejos gatos, el guardián de los castillos, pues de autor, porque de autor, de autoridad, porque da autoridad al gañán y también al jornalero. Poderoso caballero, es don, don, don, es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero, es don dinero, es don dinero. Thank you. sale de la casa con el día revirado. Lo que va a pasar le pasa a Pito, aunque ve el bajo al lado. Thank you.

la llamada de la escritura y se hizo poeta. Roberto Bolaño pertenecía a una generación que creció esperanzada con la Revolución Cubana y como chileno vio un horizonte de cambio en el gobierno de Salvador Allende. En 1973 atravesó América de México a Santiago en autobús y en autostop, mochila al hombro, para contribuir con su granito de arena a aquella revolución pacífica. Pero en Santiago le pilló el golpe de Pinochet y fue detenido. Su encuentro con dos viejos compañeros de estudios convertidos en canas les permitió ser liberado 8 días después, para regresar penosamente a México en avión. Allí reprendió su carrera y fundó el Ifrarrealismo, un experimento de rebeldía literaria inspirado en el dadaísmo, radicalmente contrario a los grandes escritores institucionales, a los santones del régimen. Detestábamos a Octavio Paz, declara Bolaño en una entrevista en la televisión chilena en 1999, pero es un gran poeta y un ensayista de los más lúcidos. De la fauna literaria no tenía buena opinión. La escritura es un oficio poblado de canallas y de tontos que no se dan cuenta de lo efímero que es, declara en la misma entrevista de la televisión chilena, realizada en su primer viaje a la patria tras 25 años de ausencia. Los años. Me parece verlo todavía, su rostro marcado a fuego, en el horizonte. Un muchacho hermoso y valiente, un poeta latinoamericano, un perdedor nada preocupado por el dinero, un hijo de las clases medias, un lector de Rimbaud y de Oquendo de Amat, un lector de Cardenal y de Nicanor Parra, un lector de Enrique Lin, un tipo que se enamora locamente y que al cabo de 2 años está solo, pero piensa que no puede ser, que es imposible no acabar reuniéndose otra vez con ella. Un vagabundo, un pasaporte arrugado y manoseado, y un sueño que atraviesa puestos fronterizos, hundido en el légamo de su propia pesadilla. Un trabajador de temporada, un santo selvático, un poeta latinoamericano lejos de los poetas latinoamericanos. Un tipo que folla y ama y vive aventuras agradables y desagradables cada vez más lejos del punto de partida. Un cuerpo azotado por el viento. Un cuento o una historia que casi todos han olvidado. Un tipo obstinado, probablemente de sangre india, criolla y gallega. Una estatua que a veces sueña con volver a encontrar el amor en una hora inesperada y terrible. Un lector de poesía. Un extranjero en Europa. Un hombre que pierde el pelo y los dientes, pero no el valor. Como si el valor valiera algo. Como si el valor fuera devolverle aquellos lejanos días de México, la juventud perdida y el amor. Bueno, dijo, pongamos que acepto perder México y la juventud, pero jamás el amor. Un tipo con una extraña predisposición a sobrevivir. Un poeta latinoamericano que al llegar la noche se echa en su jergón y sueña. Un sueño maravilloso que atraviesa países y años. Un sueño maravilloso que atraviesa enfermedades y ausencias. Empecé escribiendo poesía, al menos cuando empecé a escribir en serio, cuando la apuesta era a vida o muerte, que es una forma un poco exagerada de decirlo, pero bueno, se parece, lo que escribí era poesía, y leí muchísimo poesía, y siempre he admirado las vidas de los poetas, esas vidas tan desmesuradas, tan arriesgadas.

para satisfacer necesidades propias y ajenas sin recibir lo que creo es justo en esta experiencia única e irrepetible que se nos presenta sin preguntar y se va sin aviso previo. Con respecto a la parte que a usted o a ustedes les toca, reitero mi desapruebo y hasta quisiera manifestar una sensación de enojo y tristeza. Para con esas formas, para con esas decisiones, elecciones y acciones, muchas veces irrespetuosas y faltas de transparencia, solidaridad y sentido común. A través de la presente, entonces, me declaro fuera del sistema. Atentamente, Luis Alberto Gotsniatsky, DNI 30211314. Qué tierna que es la gente. Esto se va. ¿Qué sello tiene? ¿El simple? ¿Y va con fichado doble? Dale. Y si sacarle la ficha, tráeme la de allá. del escepticismo dominante en cuanto a los poderes subversivos del arte, se ve nuevamente afirmada, aquí y allá, su vocación de responder a las formas de dominación económica, estatal e ideológica. Pero también se ve esta vocación reafirmada a adoptar formas divergentes, incluso contradictorias. Algunos artistas transforman en estatus monumentales los íconos mediáticos y publicitarios para hacernos tomar conciencia del poder de esos íconos sobre nuestra percepción. Otros entierran silenciosamente monumentos invisibles dedicados a los horrores del siglo. Los unos atienden a mostrarnos los sesgos de la representación dominante de las identidades subalternas. Otros nos proponen afirmar nuestra mirada ante imágenes de personajes de identidad flotante o indescifrable. Algunos artistas hacen las banderas y las máscaras de los manifestantes que se alzan contra el poder mundializado. Otros se introducen, bajo identidades falsas, en las reuniones de los grandes de este mundo o en sus redes de información y de comunicación. Algunos hacen en los museos la demostración de nuevas máquinas ecológicas. Otros colocan en los suburbios en dificultades pequeñas piedras o discretos signos de neón destinados a crear un medio ambiente nuevo, detonando nuevas relaciones sociales. Uno traslada a los barrios desheredados las obras maestras de un museo. Otros llenan las salas de los museos con desechos que dejan sus visitantes. Uno les paga a los trabajadores inmigrantes para que demuestren, cavando sus propias tumbas, la violencia del sistema salarial. Otra se hace cajera de un supermercado para comprometer el arte en una práctica de restauración de los lazos sociales. La voluntad de repolitizar el arte se manifiesta así en estrategias y prácticas muy diversas. La diversidad no traduce solamente la variedad de los medios escogidos para alcanzar el mismo fin. Testimonia, además, una incertidumbre más fundamental sobre el fin perseguido y sobre la configuración misma del terreno, sobre lo que la política es y sobre lo que hace el arte. Sin embargo, estas prácticas divergentes tienen un punto en común. Dan generalmente por sentado un cierto modelo de eficacia. Se supone que el arte es político porque muestra los estigmas de la dominación, o bien porque pone en ridículo los íconos reinantes, o incluso porque sale de los lugares que le son propios para transformarse en práctica social, etc. En el término de todo un siglo de supuesta crítica de la tradición mimética, es preciso constatar que esta tradición continúa siendo dominante hasta en las formas que se pretenden artística y políticamente subversivas. Se supone que el arte nos mueve a la indignación al mostrarnos cosas indignantes, que nos moviliza por el hecho de moverse fuera del atelier o del museo y que nos transforma en opositores al sistema dominante al negarse a sí misma como elemento de ese sistema. Se plantea siempre como evidente el paisaje de la causa al efecto, de la intención al resultado, salvo que se suponga al artista incompetente o al destinatario incorregible. Fragmentos. Jacques Rancière, El espectador emancipado, Las paradojas del arte político. pregunta qué es el under, es un lugar abajo de algo, es un lugar que está bajo la tierra, es un lugar que nunca va a emerger. Pero si hay algo en el under que sucede es que las energías siempre son vitales, siempre son las mismas energías. No hay más por qué, ni hay tantas preguntas, sino esa energía que es recurrente y que sale una y otra vez, verdaderamente, de la manera más sincera posible. Dale, dale, gas, que estás bien. ¿Voy bien? Sí, dale gas. Muy bien. ¿A qué vengo de estas cuestiones que le traigo para ir cerrando este programa? Es porque hay un ciclo de Llama Marte Ataca en el Club Emergente, donde el under aparece de una manera y viene desde otros horizontes, cruzando la General Paz, desde el conurbano, desde la provincia de Buenos Aires o de más lejos todavía. Es el 11 del 8, la entrada vale 30 pesos. Y también le quiero recomendar algo: No Me Importa Morir en el Under. ¿Es una banda? Es una banda. Es una banda de locos que hace un programa de TV en YouTube. Muy bien. ¿Entonces estamos? Yo creo que cerramos. Esto fue Limbo. Rojo. Bip. Bip. Bien. Los increíbles martes besamos orillas. Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.